proyecto, parte de la Asociación de Comerciantes de Orduña, y el objetivo principal es el de recuperar el espacio de los hostiales como sala o entrada de parte del escaparate del comercio, para poder generar flujos alrededor de la plaza y con eso rehabilitar el comercio local. Al cabo, así lo entendemos, una ciudad sin comercio es una ciudad sin vida, se convierte en una ciudad dormitorio, y uno de los objetivos pues tiene que ser el de impulsar y de seguir acompañando a los comerciantes de Orduña, ¿no? Por otra parte, no se puede olvidar pues el propio valor que tiene por sí ya intrínseco lo que es el hastial y la plaza, dos elementos inseparables. Es algo que le da un carácter muy singular a nuestra ciudad. Y bueno, pues la puesta en valor de este elemento en sí, recuperándolo y dándole un elemento más que le da fuerza y pues ponerle un poco un punto de atención. También, desde un punto de vista estratégico, este proyecto cumple dos cometidos, que es el de mejorar la vida del propio ciudadano de Orduña, pues embelleciendo su entorno y su día a día, y pudiendo acercar el arte a la población en la cotidianidad de cada uno, pero tampoco se puede olvidar el potencial atractivo que puede suponer desde el visitante o el turista, ¿no? Y acabo con esto, pues también enriquecemos la visita de lo que es el casco histórico en su conjunto, y con esto también pues cumplimos un doble objetivo, ¿no? Desde un punto de vista ya puramente cultural, el frente tenemos ya en dimensiones, y metamos ya en técnicas, en la calidad de los artistas, pues estamos hablando ya nada menos que de 455 metros cuadrados de obra, o sea, en dimensiones ya es impresionante. Pero bueno, a esto hay que añadirle pues la variedad de la obra, pues la suerte que hemos tenido de que hayan participado 13 artistas diferentes, con sensibilidades diferentes, recorridos, pero bueno, que han sido capaces de unirse y hacer una obra diversa. Bueno, y el nombre de estos artistas, ¿no? Que son artistas reconocidos. A día de hoy lo que podemos decir es que en Euskal Herria no hay una obra de esta dimensión y de estas características. Podemos decir que en el Estado tampoco. O sea, que ya de por sí, con esta obra desde el punto de vista artístico, estamos colocando esta ciudad de Euskal Herria pues en el mapa, ¿no? En el mapa hacer referencia, pues buscar un referente, nos ayuda a posicionarnos, ¿no? Según ha ido avanzando el proyecto, bueno, una reflexión que se puede hacer y a compartir, una característica ha sido la libertad, ¿no? Yo creo que luego, si no, me lo pueden corregir los artistas, pues en los primeros momentos de decisión, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? La incertidumbre, algo nuevo. Bueno, el ser humano, pues de forma natural, pues tenemos ciertas reticencias al cambio, ¿no? Todo ha sido como ha sido, esto es más clásico, y integrar una obra moderna en un elemento como la plaza, que la referencia es de algo medieval, algo antiguo, pues siempre hay esas reticencias, ¿no? ¿Y qué vais a hacer? ¿Cómo? ¿Qué queréis? ¿De qué va a ir la obra? Y algo nos dejaron claro también, por su parte, que era muy importante la libertad, darle libertad al artista para que se exprese, para que busque su sitio, y bueno, yo creo que luego cuando veamos el resultado, yo creo que ha sido parte del acierto, ¿no? Parte del acierto de esta experiencia. Bueno, me traigo la chuleta, voy a nombrar a todos los artistas para no dejarme a ninguno. Tenemos a José Luis Abajo, Jorillo, local de la ciudad, David Abajo, su hermano, Esther Ayibarro, Gerardo Fontanes, Carmen Mateos, Julián Momoitio, Sara Odriozola, Julio Ortún, Richard Zeller, José Reyes, Leire Sainz de Aja, Justo San Felices, Nagore San Felices, y bueno, no puedo dejar de nombrar tampoco a Luis Encinar, que en un principio iba a participar en el proyecto, pero por diferentes razones se descolgó, pero bueno, su mención porque la voluntad ya la mostró desde el principio. Bueno, por otra parte, hay que No podemos olvidar un agradecimiento a los ciudadanos, especialmente a los a las comunidades de propietarios de los astiales, nos han permitido realizar esta obra y hacerlo en parte de sus edificios. No ha habido mayor problema, y bueno, y la paciencia que han tenido y las molestias que os hemos podido ocasionar, pues no ha habido ningún problema, ninguna queja ni ningún conflicto, ¿no? A la Diputación de Vizcaya, al Departamento de Cultura, no, por su aportación y por apostar por este proyecto y que se realice en Orduña. A la Viceconsejería de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, también por el apoyo. A los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, del FEDER, pues con su aportación económica y por la apuesta que han hecho también en la ciudad de Orduña. Y también no nos podemos olvidar de la Compañía de María, ¿no? La Compañía de María, como siempre, no es la primera vez, pues no ha tenido ningún inconveniente en acoger a los artistas y dejarnos utilizar sus espacios y poder utilizarlos, y siempre nos han acogido con los brazos abiertos. Bueno, sin más, yo no me voy a enrollar mucho más y bueno, pues voy a dar la palabra a José María Arenaza, catedrático de Historia, bueno, que nos podrá ilustrar desde otro punto de vista. Bueno, muchas gracias. La primera es que, así como para ver los astiales, los cuadros que aparecen ahí, hace falta separarse un poco, para valorarlos habrá que dejar que pase un tiempo. Gauguin decía que el tiempo también pinta, también aporta su arte a la pintura. Entonces, poco a poco, estos astiales se van a ir llenando de historia, de anécdotas, de dichos, de sucedidos, y dentro de un cierto tiempo estos astiales van a ser lo que hay arriba, la pintura, más todo lo que la gente va a ir aportando a lo que está pintado arriba. Yo pongo como ejemplo el siguiente hecho. Nosotros hoy estamos leyendo el Quijote, por ejemplo, lo que Cervantes escribió, más todo lo que la gente en siglos sucesivos fue aportando a la interpretación del Quijote. De modo que yo creo que hoy Cervantes no sé si reconocería lo que él escribió en lo que hoy entiende el lector del Quijote. La historia también cuenta, y lo mismo va a pasar aquí. Eso por un lado. Por otro lado, y yo creo que con el tiempo, pues la gente se va a acostumbrar a quedar debajo del cuadro, por ejemplo, de las manzanas, por decir un ejemplo, o debajo del cuadro del incendio, o debajo del cuadro tal, van a ser estos cuadros como una referencia dentro de la población de Orduña. Eso por un lado. Por otro lado, en conversación privada con el alcalde, pues le he sugerido una idea que para mí es grata, que es la que tienen los presidentes de la República Francesa. Cada presidente tiende a dejar en la capital una obra importante. Hoy yo preguntaría a los que me escuchan y a los que no me escuchan, ¿quién era el señor Georges Pompidou? ¿Qué hizo? Claro, todo el mundo sabe que existe el Centro Pompidou, muy importante, y que es una referencia en la cultura francesa. ¿Y Giscard d'Estaing qué hizo, aparte de ser amigo de Bocasa y de algunos otros? Pues dejó la pirámide de cristal de Pei en el centro del Louvre. Y Mitterrand, el socialista Mitterrand, pues Mitterrand hoy ya poco a poco se va olvidando lo que hizo, pero ahí está el Arco de la Defensa, ahí está la Biblioteca Nacional, cuatro o cinco edificios, pues que todo el mundo que va a París va y los fotografía casi igual que la Torre Eiffel. Entonces, No estaría de más que, por ejemplo, la alcaldía de las ciudades de Euskadi y Urrutia en concreto, pues cada alcalde fuera dejando una escultura en una calle, una fuente, una placa adosada a la pared donde nació uno de los muchos importantes personajes que ha dado Orduña a la historia local e internacional, como por ejemplo Ortiz de Zárate, que dejó una huella importantísima en Argentina, ¿no? Entonces, al actual alcalde seguramente se le recordará de aquí a 15 o 20 años por la inauguración y el apoyo que él dio a los hastiales, algo que era un proyecto que lo ha convertido en realidad. Claro que con el apoyo de bastante gente, pero bueno, la firma de él ahí está y la inauguración de él ahí está. Eso por un lado. Y finalmente, yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que la ciudad es la ampliación de la casa de cada uno. Enséñame la ciudad, ya te diré yo el grado cultural, el grado de turismo, el grado de espiritualidad, digamos, que existe en ese colectivo. Entonces, pues, el cuidado de las calles, el cuidado de las paredes, indica mucho de la gente que está ahí. Y estos hastiales, pues, también van a dar una referencia de la importancia que Orduña en algún momento le prestó a la cultura. Sin mencionar, pues, la importancia económica que eso puede tener para la gente. Yo pongo siempre también un ejemplo. ¿Cuánto debe las actas del Ayuntamiento de Toledo a la Catedral de Toledo, que se llena de japoneses, de extranjeros y demás, y después van a hoteles de Toledo, van a restaurantes de Toledo, van a bares de Toledo, y un ejemplo cercano, el Guggenheim de Bilbao, presupuestado en 5.000 millones inicialmente. Al final costó 12.000 millones de pesetas. Pero ese dinero, al cabo de unos 5 o 6 años, ya fue recuperado. Todavía se sigue pagando la factura, pero las arcas de la Diputación y del Ayuntamiento de Bilbao ya han recuperado esos 12.000 millones de inversión inicial. Con lo cual, pues bueno, hablando desde un punto de vista, y termino con esta frase, ¿cuánto costaría poner en el mapa Bilbao, como le ha puesto el Google, en el mapa mundial del turismo? Porque para ir a un sitio, primero tenemos que saber que ese sitio existe. Si no sabes que ese sitio existe, pues no puedes ir. Solamente eso, y agradecer pues, al Ayuntamiento de Orduña esto que ha hecho por no solamente los habitantes de Orduña, sino un poquitín también por todos los de Euskadi y todo el entorno de Vizcaya y las provincias de aquí. Nada más.